Efectos secundarios, píldoras antirrepresivas. La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Carabanchel y La Latina, ARACIL, invitó a Ion Radio a una ilustrativa sesión sobre alcoholismo y otras adicciones. Un grupo de mujeres compartieron con nosotros su experiencia con sencillez y sinceridad. Pues yo llevo 84 días sin beber. Y me acuerdo de Better decir, vamos a tal sitio, y no pensaba, dime, vamos a conocer Ávila, sino vamos a comer, a tomar el vino de que eso era para beber, vamos a tomar el vermú, luego no sé qué, luego el vino comiendo, luego después los chupitos de whisky, o sea. Y bueno, pues eso, luego ya era recurrir como evasión al alcohol para todo, si estás bien bebes, si estás mal bebes. Si no bebes te censuras, pero si eres alcohólico te censuran el doble. Una vez que ya te han metido el alcohol por los ojos ya te censuran, te apartan. Entonces la sociedad es así de cruel y la sociedad tiene que escuchar que esto pasa. Yo a los 14 años empecé a fumar, me gustó, sí, ese amarillo que te daba, a mí me encantaba y me gusta ahora fumar, ¿eh? Y, o sea, 2 años y 9 meses. Y me gustaría fumarme un cigarro, ¿por qué no? Lo que pasa es que yo sé que no, porque cuando lo coja lo voy a coger. Pero ahí ahora sí entiendo la adicción. ¿Por qué soy adicta al tabaco? ¿Por qué he sido? No lo sé. Es que no lo sé. Y tenía un problema, un cigarro. Y tenía otro cigarro, otro cigarro. ¿Así? ¿Cómo una persona puede ser adicta al deporte? Y mi hija es adicta al deporte. Ahora no puede. Pero que ha hecho la adrenalina que crea el deporte, que puede ser adicto también. Y yo digo, ¿cómo puede ser una persona adicta al deporte? Está recuperando. Es un perfeccionista y dice, yo es que sin deporte, fíjate que estaba así y seguía haciendo deporte. Dice, yo es que no puedo estar un día sin hacer deporte. Se hacía pesas, hacía todo. Entonces, las adicciones, fíjate hasta qué punto las adicciones pueden crear, porque lo estábamos hablando, al juego, a la gente de jugar. ¿Por qué una persona se gasta tanto dinero jugando a las cartas? No lo llegas a entender, pero cuando una persona pasa por una historia de esas, yo a mi hija la entiendo perfectamente, y ya me entiende que es una base que, aunque no sea la misma enfermedad, pero al final, emocionalmente, de aquí al final, es muy parecido. Es que te puedes encontrar gente de todo tipo, o te puedes encontrar una persona que a lo mejor es adicta al sexo, y yo no lo sé. Yo el mensaje que quiero mandar es que hay que estar un poco abierto a cosas, pero uno es el que se tiene que respaldar realmente. Yo tengo que estar en alerta, yo sé lo que soy, y no se me tiene que olvidar. Una idea que yo la digo siempre y que no sé hasta qué punto es verdad. Quizá cuando la personalidad está más desarrollada, uno tal, tiene menos posibilidades de caer en una adicción. Crazy calls me, sure I'm crazy, crazy in love I'd say. ¿Yo qué veía? Yo veía que la gente hacía cosas y como que tenía una condición más importante donde estaba. Yo he estado trabajando en sitios con gente como abogados y jueces y yo les he visto entrar en el servicio a ponerse una raya. Ah, claro, la mayoría de las adicciones funcionan todas igual. Sí. Y funcionan igual. El por qué alguien se puede ir al alcohol en vez de ir a por las cartas. De hecho, cuando dejas el alcohol, las asociaciones lo que se trabaja mucho es mucho cuidado, porque una vez que dejas el alcohol tiendes a sustituir el alcohol con otra adicción. Sí. Igual con el tabaco. Exactamente. ¿Qué es lo que lo motiva o qué es lo que lo crea? En nuestra generación no sabía lo que eran las drogas. O sea, nadie lo sabía. No se sabía en España lo que eran las drogas. Y la gente empezó a jugar. Y fue un desconocimiento. Y se enganchó gente de todo tipo. Yo he conocido a gente de lo más variopinto enganchada en esos temas. ¿Yo por qué no me enganché? Porque a mí esas cosas no me han gustado nunca, a mí me han dado miedo además. Pero con el desconocimiento que había, nos podíamos haber enganchado. Bueno, de hecho es una generación perdida, efectivamente. Ha muerto tanta gente en esa generación a consecuencia de drogas. Muchísima. Pero yo creo que una de las cosas más importantes es el desconocimiento, el no saber qué. Y luego ya, pues bueno. Más cosas que te quería decir. Yo sabía que no iba a ser yonki, fíjate qué cosas, porque me dan pavor las agujas y me han puesto más agujas en mi vida por ser alcohólica de las que me hubieran puesto por ser yonki. Es que aquí no es cuestión de que te coloques o que te emborraches, eso es lo de menos, porque muchas veces a lo mejor cuando yo ya el momento que llego ya no era para divertirme, simplemente bebía porque mi cuerpo necesitaba. Entonces, eso es, claro. Sino tú tienes que probar el hecho de que si has dado cervezas puedes pasar de ellas o no puedes pasar de ellas. Por lo cual es lo de menos. Bueno, sí, colocar de menos sí, porque te coloca, pero ya nosotros la si hacemos alcohólicos no es coger ya alcoholocón, es que ya lo necesito. Porque no puedes tirar, porque yo ya necesitaba beber para ir a trabajar. Necesitaba para todo. Entonces ahí es donde está, donde hay un problema. Entonces cuando en el momento que tú ves que esas dos cervezas no te las puedes probarlo y decir no me las puedo tomar, y ya te entras en nerviosismo. Época esa de Malasaña, de los bares, de los sitios con actuaciones, de todo ese tipo de cosas, era mi época, ¿no? Todo súper, la gente se ponía de todo, eso que decías tú que no te ofrecían un gramo de tal, te ofrecían de todo, todo te lo ofrecían. Sí, pero en la mía sí. Te lo ofrecían de todo. Yo me lo pasaba, yo siempre he dicho, me lo paso mejor que todos vosotros, porque todos estáis pedos, no os enteráis de nada, y yo me estoy enterando de todo, y cuando ya os ponéis muy patosos, ahí os quedáis. O sea, sí que puedes desinhibirte, puedes pasártelo en grandes. Con el alcohol, lo tenemos en el cerebro, nuestro cerebro nos lo proporciona, pero ¿qué pasa? Que nos lo proporciona con más esfuerzo. Te tomas una copa, pues con eso no tienes que trabajarte nada. Mínimo esfuerzo. Entonces, mira, si de todo esto tú sacas algo para ti, aunque solo sea para ti, es la hostia. All of me, why not take all?